Son las 8, las 7 en Canarias. Radio 5, Todo Noticias. Informativos de Radio Nacional de España. Es la noticia de esta madrugada. Estados Unidos ataca 3 instalaciones nucleares clave de Irán. Lo ha confirmado Donald Trump en su red social y lanza una clara advertencia a Teherán. Si no hay paz, dice, habrá más bombardeos. Desde Irán advierten que este ataque tendrá consecuencias, dicen, eternas. Carlos Bueno. Unas consecuencias que no han tardado en hacerse tangibles. El ejército iraní acaba de anunciar el lanzamiento de hasta una treintena de misiles contra Israel, una nueva ofensiva iraní que por el momento deja más de una decena de heridos, uno de ellos de estado de gravedad. Además, las autoridades iraníes han confirmado la ejecución de uno de los presuntos agentes del Mossad que han detenido en los últimos días en su territorio. Antes, desde la Casa Blanca, Donald Trump ha calificado como un éxito la operación que ha lanzado su ejército contra las instalaciones nucleares de Natanz, Isfahan y Fordó. Además, ha mandado un mensaje claro a Irán. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. Si no se rinden y buscan una salida negociada al conflicto, se recrudecerán aún más los ataques contra el territorio de la República Islámica. Trump también ha agradecido su colaboración en el ataque al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Congratulations, President Trump. Your bold decision. Por su parte, Netanyahu ha felicitado al presidente estadounidense por escribir un nuevo capítulo en la historia al asestar un duro golpe, dice, al que es el régimen más peligroso del planeta. La OTAN acaba de reaccionar a los ataques de Donald Trump. Aseguran que están alerta ante lo que pueda pasar. Desde Naciones Unidas, su secretario general, Antonio Guterres, dice que son una amenaza directa hacia la paz y seguridad mundial y no hay solución militar que sustituya a la diplomacia. El recién estrenado gobierno de Corea del Sur ha convocado una reunión de seguridad de emergencia. Australia y Nueva Zelanda piden diálogo entre todas las partes para evitar una escalada. Y reacción también desde Hamas, que califica los ataques de Estados Unidos de agresión criminal contra Irán. Y este ha sido el sonido de las últimas horas en varias ciudades europeas. Entre ellas París, Roma, miles de ciudadanos han salido a las calles para pedir el cese del conflicto en Gaza e Irán. La manifestación más multitudinaria, la de Londres, donde han exigido al primer ministro británico, Keir Starmer, que cese la venta de armas a Israel. En España, los bomberos de la Generalitat dan por estabilizado el incendio de Grañera de Segarra, en Lleida, que ha afectado cerca de 150 hectáreas y obligado a confinar durante más de 3 horas a los vecinos de la localidad de Cervera. Domingo con mucha agenda deportiva, tenis, baloncesto, motor, pero antes... La afición lo está celebrando. ¡Final! ¡Final! ¡Final! ¡Final! ¡Final! ¡Final! ¡Final! ¡Final! ¡El Oviedo! El Oviedo consigue su último billete a Primera División. Larga noche en la capital asturiana después de que su equipo haya remontado la eliminatoria al Mirandés. Un encuentro que se ha resuelto en la prórroga con un 3-1. Para hoy, lo primero es el Gran Premio de Italia de motociclismo desde las 11 de la mañana en el circuito de Mugello. Y a las 2, carrera en la primera categoría con Marc Márquez saliendo desde la pole. En baloncesto, la selección femenina se enfrenta a Suecia en la fase de grupos del Eurobásquet y además en Liga, finales del playoff entre Real Madrid y Valencia Básquet. Los blancos ganaron el primer encuentro. Terminamos en Londres, donde Carlos Alcaraz disputa la final de Queens contra el checo Lechecka, no antes de las 3 de la tarde. Es todo por el momento. Más información en esta sintonía y en rtve.es. Radio 5 Todo Noticias.